Los y las estudiantes autoconvocados de la Universidad Nacional de San Luis, reunidos en asamblea por mayoría, decidimos tomar el rectorado de la misma por tiempo indeterminado. El principio general es la defensa de la educación pública y el apoyo total de la lucha que llevan adelante los y las trabajadores de la educación. En el marco de una crisis estructural, producto de la política económica del gobierno de Macri, que busca, entre otras cosas, avasallar las condiciones de educación, empleo y salario digno, es que buscamos dar un salto cualitativo a la situación actual en consonancia con medidas similares que se están tomando en otros lugares del país. Particularmente en nuestro ámbito, esta política conlleva recortes en áreas salariales docentes y no docentes, en becas para estudiantes, en insumos e infraestructura. Agrava, además, las posibilidades del ingreso, permanencia y egreso para una educación para las mayorías populares. Es por eso que los y las estudiantes aquí reunidos manifestamos: rechazo al acuerdo con el FMI y el pago de la deuda externa. Rechazo al recorte del presupuesto educativo que influye en becas y salarios. Rechazo al decreto 1254 del 2018 de recorte de incumbencias. Exigencia de condiciones dignas de trabajo y de cursada en el ámbito educativo. Convocatoria a asambleas por facultades para profundizar las medidas que llevamos adelante. Exigirle a la Federación Universitaria de San Luis y a los centros de estudiantes que se posicionen en rechazo a las políticas de ajuste a la educación. Invitar a los y a las estudiantes de cada facultad a que se adhieran a esta toma y la multipliquen por los bloques que habitan cotidianamente. El rechazo profundo al recurso de amparo solicitado contra los y las docentes de la Escuela Normal Mixta de la Ciudad de San Luis, que intenta contraponer el derecho a la educación y el derecho a la huelga. Nos pronunciamos en formación y debate sobre las implicancias de lo público, libre y gratuito de la educación universitaria. Repudiamos al recorte del presupuesto de ciencia y técnica. Denunciamos la responsabilidad directa del Estado y del Gobierno de María Eugenia Vidal por la muerte de dos trabajadores en una escuela de Moreno en Buenos Aires. Repudiamos los proyectos de innovación educativa del Gobierno de la provincia de San Luis que encubre la precarización laboral y destruye la carrera docente. Denunciamos y repudiamos las medidas represivas como garantía de aplicación del ajuste y nos solidarizamos con todos y todas los trabajadores que están sufriendo despidos. Convocamos a asamblea interclaustro el día jueves 23 de agosto a las 11 horas en la explanada del rectorado. 57 universidades nacionales, paramos.